aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6:00 a.m. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arribando ya al viernes 31 de julio de 2015. Se nos está terminando el día de hoy, el primer mes de la segunda mitad del año. Y creo que nos asumamos al resto de esa segunda mitad del año de manera muy auspiciosa. Yo diría que con signos muy reveladores de la evolución que estamos teniendo en positivo para ir superando todas las dificultades, los problemas que como sociedad enfrentamos, como todas las sociedades. No existe ninguna sociedad que no tenga que sortear obstáculos, problemas, sobre todo en las sociedades convulsas de hoy en día, agobiadas por el capitalismo, las políticas neoliberales que tanto asfixian a las trabajadoras y trabajadores en el mundo capitalista de hoy, y en general que afectan tanto a naciones como las nuestras, naciones donde estamos emergiendo con fuerza para sobreponernos o sobrepasar esas dificultades que el capitalismo le hace padecer a los pueblos. Estamos luchando por esa superación y lo venimos haciendo bien. Pudiera caber la frase, podríamos estar peor, pero no es la correcta, porque nosotros no estamos en una condición pésima, como lo quiere hacer ver la derecha. Hemos insistido en eso. Tenemos problemas, pero no es que estamos al borde de un barranco, de un desfiladero, ni que estamos pasando las penurias de los pueblos que se les han extinguido las posibilidades y que están completamente desahuciados. Eso en modo alguno es la realidad de nuestro país. Es por eso precisamente, porque no estamos en ninguna situación de extrema unción, por lo cual la derecha quiere retornar al poder a como dé lugar. Porque ¿quién va a querer asumir el poder en una nación que está en ruina, como lo está planteando la gente de la derecha, tanto nacional como internacionalmente? ¿Por qué habiendo tantos problemas en el mundo, sobre todo en el mundo capitalista, la preocupación está centrada en Venezuela, no solo de la derecha nacional, sino de esos sectores que están tratando de colocar en el mundo entero la percepción de que Venezuela está destruida, que está completamente en el estelero, desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista social, político, etcétera? Esa versión es completamente falso y el pueblo venezolano lo sabe. Sabe que padecemos problemas, sabe dónde están sus orígenes, porque es un pueblo consciente que sabe que es el capitalismo que tiene en este momento la pretensión de acabar con la revolución bolivariana, porque en la revolución bolivariana sí hay una fórmula de avanzar en la construcción del bienestar y del mejor porvenir para los pueblos, y ese ejemplo no puede ser aceptado por los sectores neoliberales capitalistas, no lo acepta en modo alguno. De ahí que somos en este momento víctimas de una guerra sostenida que no empezó ahora, ni empezó con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque hay alguna gente que puede estar por ahí cayendo en la trampa de la derecha argumentando que este tema de la guerra con el que se le vino a ocurrir ahora al gobierno revolucionario salir. No, la guerra ha estado planteada desde el mismo momento que Chávez arribó al poder en 1998. Lo que pasa es que ha variado en intensidad, pero ha sido la misma guerra, se ha mantenido en los mismos términos y los recursos a los que apela la derecha son exactamente los mismos. Y ha sido así, ha sido permanente en el tiempo, porque no les ha cristalizado, es decir, no se les ha dado a ellos la posibilidad de concretar el asalto al poder por vía de acabar con la revolución bolivariana mediante acciones golpistas, terroristas, violentas, ni por la vía electoral, ni por ninguna otra fórmula, ni siquiera por las avanzadísimas fórmulas planteadas en el ámbito de la profundización de la democracia por la revolución bolivariana, como es la posibilidad de un referéndum revocatorio que está contemplado en nuestra Constitución, como no está en ninguna otra parte del mundo contemplada esa posibilidad de profundización de la democracia. La oposición se ha mostrado siempre de la misma manera, ha sido recurrente, y en ese sentido nosotros queremos argumentar hoy nuestra reflexión en cuanto a la recurrencia de la misma metodología, siendo que además es la misma metodología fracasada con la que han cometido torpezas en el pasado, con la que se han dado contra la pared en el pasado, estos sectores obtusos, tercos de la oposición, que no entienden de la construcción de nuevas formas políticas a partir de, precisamente, desechar ellos primero que nadie lo que no les ha servido como método. No lo entienden, no lo han comprendido, y por eso su reiteración o su recurrencia en su metodología del fracaso. Veíamos anteayer en la noche en el programa, ese excelente programa que yo creo que es el mejor programa de la televisión venezolana, Con el Mazo Dando, al camarada Diosdado Cabello reflexionando sobre la campaña que tiene ahora, que ha emprendido la oposición desde sus distintos flancos. Es decir, no es una línea que ellos han concertado desde el punto de vista de acción política. No, es la coincidencia que tienen por el carácter precisamente torpe para asumir la política que tienen en común, porque no tienen nada afín desde el punto de vista ni ideológico ni del acuerdo político, gente como María Machado y el señor Torrealba, que es lo que es secretario ejecutivo de una cosa, de un entente de siglas, que es la MUD, pero que no tiene tropa, no tiene ejército, es un general sin ejército, como los voceros principales de esta nueva matriz que están tratando de crear, de supuesto fraude electoral que estaría preparándose de aquí a diciembre. En el lenguaje político, hay códigos que hay que saber leer. Y cuando aquí la oposición venezolana, el antichavismo, dice cosas que parecieran que están contextualizadas en la coyuntura política que está en curso, uno tiene que ir siempre mucho más adentro, más allá, para ver qué es lo que quiere decir en realidad. Es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer quienes queremos analizar la política con mayor seriedad, con mayor responsabilidad. Y es a eso a lo que invitamos hoy, con esta reflexión. Cuando nosotros vemos a gente como la exdiputada de Panamá, María Machado, hablando de un fraude que se estaría preparando, así como lo han venido diciendo tanto Torrealba como otros ahí, lo que hay que leer exactamente, lo que quiere decir, lo que traduce esa expresión de manera directa e inequívoca, es que ellos ya están percibiendo que no tienen votos con que agrupar a la gente en mayoría y con ello lograr su propósito en las elecciones parlamentarias. Ellos están diciendo textualmente, cada vez que usted oiga a María Machado hablando del fraude o a cualquier líder de la oposición que esté hablando hoy, a meses de la elección, hablando de fraude, sin que haya ningún elemento en el horizonte que permita afirmar tan descabellada idea, lo que está diciendo en perfecto lenguaje político es: no veo que nadie me respalde. Eso es lo que quiere decir. Es una traducción directa, pero en el lenguaje político. Cada vez que usted vea a un dirigente opositor hablando en esos términos, está diciéndole: no tengo gente, no tengo votos, tengo que ir contra la institución que va a contar esos votos. Eso es lo que quiere decir todo lo que están planteando esta gente desde ya 6 meses antes de las elecciones, con el cuento del supuesto fraude que estaría montado. Y cuando usted ve gente como el señor Torrealba, que en ese programa de Diosdado Cabello, Con el Mazo Dando, anteayer veíamos siendo tan enfático en el programa de Carlos Croe en Televen este fin de semana, afirmando que si ellos pierden por un voto van a salir a defender su triunfo, nosotros nos acordamos primero que nada de la persistencia que en ese tema, bajo ese mismo esquema, han tenido en el pasado, primero Capriles, por ejemplo, lo dijo antes de la elección presidencial de octubre del 2012, que es una de las primeras en las que él aparece como candidato. Pero antes de eso, otro gran vocero de la derecha venezolana, Henry Ramos Alup, lo había planteado exactamente en los mismos términos. Él había dicho en aquella oportunidad: si ganamos por un voto, saldremos a defender el triunfo y no aceptaremos que nos asalten el triunfo. Algo así dijo en aquel momento. Ustedes lo recuerdan probablemente mejor que yo. En este caso, el señor Chugo Torrealba está diciendo exactamente lo mismo. Y ahí nosotros nos sumamos al comentario que hace Diosdado Cabello. ¿Cómo es eso de que si ganan por un voto no se van a dejar quitar el triunfo, y si pierden por un voto tampoco, y los demás no juegan, los demás no van a estar ahí, el resto de los millones de venezolanos que van a estar ahí esperando que se les reconozca no solo su derecho al voto, sino su voto, ellos van a ser desconocidos simplemente porque la oposición se ha metido en la cabeza que o gana o gana, y que no va a haber paz en Venezuela si ellos no ganan? Eso es lo que está diciendo Chugo Torrealba, lo que dijo Capriles en su oportunidad cuando fue por primera vez candidato hace mucho tiempo, y lo que dijo Ramos Alup. que aquí no va a haber paz en Venezuela si ellos no son poder. Ese es el planteamiento democrático que ellos están trayendo. Y es lo que dice la señora María Machado, exdiputada de Panamá, y es lo que dicen por lo general ellos, que conciben la democracia es solo si les funciona a ellos, para ellos estar en el poder. De resto, lo que hay es una tiranía que hay que derrocar, lo que hay aquí es una dictadura horrenda que hay que aplastar y que hay que buscar que incluso los aliados de la derecha a nivel internacional vengan a tratar de hacer el trabajo de desplazar aquí la legitimidad del gobierno que elige el pueblo para colocarlos a ellos en el poder. Ese planteamiento completamente atrabiliario, absurdo, de democracia antojadiza, según el cual solamente habrá paz en Venezuela si ellos son poder, es además de una intemperancia completa, un chantaje vulgar, grotesco, en el cual quieren atrapar al país sometiéndolo al terror. Bueno, si esto va a estallar, entonces preferible vamos a darle más bien el voto a esta gente porque yo no quiero que venga una guerra. Es el chantaje del fascismo. El fascismo amenaza a las sociedades actuando en esos términos, con la intimidación, con la sugerencia de que puede haber un estallido si ellos no están contentos, etcétera. Es lo que está haciendo esta derecha fascista, que no tiene, no dispone de plan para el país, no dispone de propuesta porque no lo tienen ni lo van a tener, porque ellos han surgido en la política solo como emisarios, como instrumento, como operadores de una potencia extranjera que es los Estados Unidos, que los ha colocado como empleados para articular en Venezuela el desmantelamiento de cualquier posibilidad, ya no solo de un gobierno diferente a lo que le interesa a los Estados Unidos, sino de un modelo de sociedad que no responda a esos intereses. Ellos no son políticos, ellos son operarios políticos, que es una cosa completamente distinta. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta gente, porque no se puede tratar a una gente de una manera asumiéndolo como no es. Si asumimos como políticos a la gente de la derecha, estamos cometiendo un error que será garrafal para el resto de la historia de las venezolanas y venezolanos. A esta gente hay que asumirla como lo que son, unos vulgares agentes extranjeros, mercenarios, que están operando aquí para instrumentar la entrega del país de manera expedita a potencias extranjeras, a corporaciones transnacionales que están tras nuestras riquezas, tras nuestras posibilidades y potencialidades como economía emergente y como referencia que somos ante el mundo para aplacarnos e impedir que inspiremos a los pueblos que quieran también superar las mismas deficiencias como lo estamos haciendo las venezolanas y venezolanos, demostrándole al mundo que sí es posible alcanzar nuestra independencia. En ese sentido, yo quiero compartir con ustedes un texto, el día de hoy, de nuestro buen amigo Néstor Francia, donde toca este tema, pero haciendo la salvedad que quiero hacer antes, durante y después, como lo voy a hacer siempre, de la estafa que hay tras el chantaje de ir promoviendo la sensación en la sociedad venezolana de que si la oposición pierde, como obviamente va a perder, como todo lo que hay en Venezuela, toda la realidad nacional lo demuestra, aquí habría una catástrofe y habría que complacerlos a ellos. Permítanme leer el texto. Diosdado Cabello, dice Néstor Francia, ha denunciado que la MUD reconocerá los resultados electorales solo si les favorecen. Es claro que la derecha está preparando psicológicamente a sus seguidores para crear la matriz de que su victoria en las parlamentarias es segura. De manera que si pierden por un margen no demasiado grande, puedan cantar fraude y llamar a sus electores a la calle, donde se iniciaría una nueva etapa en la lucha contrarrevolucionaria. En realidad, una derrota en las elecciones parlamentarias sería un colosal desastre para la oposición. Ellos mismos andan pregonando que nunca antes habían tenido una oportunidad como esta para dar al traste con la revolución bolivariana. Las dificultades creadas por la guerra económica y por reconocidos errores en algunas políticas del gobierno revolucionario, como lo ha dicho el propio presidente Maduro, han generado importantes bolsones de descontento y es allí donde la derecha cifra sus esperanzas. De alguna manera, se ha creado la idea que para la oposición es ahora o nunca. Una derrota en las parlamentarias profundizaría seriamente la división existente en el campo opositor. Los radicales verían llegado el momento de lanzar el "te lo dije" e impulsar sus políticas subversivas y violentas, tratando de ponerse definitivamente al frente de la derecha. Habiendo perdido las elecciones, los electoralistas, como los llama Néstor Francia, quedarían a la intemperie sin argumentos ni aliento para continuar el camino del voto, porque además se caería igualmente la posibilidad de impulsar el revocatorio de 2016. Los electoralistas no tendrían más remedio que arriar sus banderas y rendirse ante las pretensiones hegemónicas del sector comandado por el delincuente Leopoldo López. En ese escenario, los radicales envalentonados pensarían seguramente que no tendrían tiempo que perder y el primer paso postelectoral sería desconocer el resultado. Sin duda, la mayoría de los electoralistas los acompañarían en esa aventura. Aún así, difícilmente podrían poner en peligro la estabilidad del país en ese hipotético momento, pues los países y organismos del continente respaldarían a las instituciones venezolanas a menos que la oposición presentara pruebas que, por supuesto, no tendrían. No es fácil predecir qué haría entonces la oposición. Sin duda, una derrota la dejaría devastada, al menos temporalmente, con la moral por el suelo y con su base social resignada y desmovilizada. Esto puede ser el punto de arranque de un plan violento más descarado, incluso con algunas manifestaciones de terrorismo, distintas formas de sabotaje y probable participación de elementos mercenarios y paramilitares. Lo cierto es que no se van a quedar de brazos cruzados. Tampoco es fácil pronosticar cómo se comportarían en un escenario como ese las distintas expresiones políticas de la oposición, pero lo más seguro es que se ubiquen entre la complicidad abierta o velada y la alcahuetería ya conocida. Eso es lo que indica su conducta frente a las guarimbas y a las conspiraciones denunciadas por el gobierno. Ahora bien, aquí es necesario, remata Néstor Francia, dejar en claro un asunto que parecería de perogrullo, pero que no lo es, tomando en cuenta declaraciones de algunos periodistas, analistas y hasta dirigentes revolucionarios. No puede haber en Venezuela una oposición democrática. A nosotros ni siquiera nos plazca, dice él, usar el término moderados para designar a aquellos que difieren de las tácticas de los radicales. Estos últimos representados por personajes como Leopoldo López, María Machado, Antonio Ledezma y otros. Nosotros los llamamos electoralistas a falta de mejor término, pues en su táctica actual privilegian la vía electoral como la más conveniente para derrotar al chavismo. Como hemos dicho muchas veces, la estrategia de la oposición es una sola: derrocar a la revolución bolivariana y reinstaurar el reino del neoliberalismo. La oposición no es ni puede ser democrática, pues representa los intereses de la gran burguesía monopolista. Sus principales aliados económicos se encuentran en los predios del gran capital nacional e internacional. Aceptar que pudiera haber una oposición democrática es creerse el cuento de la democracia liberal, que es como los enemigos de la humanidad, comenzando por Estados Unidos, llaman a su dictadura blanda, en la que hay elecciones, partidos, prensa libre, libertad de empresa, independencia de los poderes, etcétera, pero que se caracteriza por la opresión a la mayoría, los excluidos, los olvidados de la tierra. Es en realidad una dictadura violenta, criminal, hambreadora, como la que existía en Venezuela durante la Cuarta República. La democracia liberal es un concepto falso desde sus orígenes. Los revolucionarios franceses en el siglo XVIII se inspiraron en la democracia griega. Es sabido que entre los griegos el gobierno del pueblo, entre comillas, etimología de la palabra democracia, era el gobierno de los propietarios. El pueblo estaba conformado por aquellos que tenían derecho de ciudadanía y para nada formaban parte de él los esclavos ni los pobres. ¿No se parece esto demasiado a las democracias liberales de hoy en día? Pero además, Venezuela vive hoy el periodo de mayor democracia real que ha existido en toda su historia republicana. No pueden ser demócratas quienes se oponen a este experimento tan trascendental de democracia verdadera. Por eso ningún sector de la oposición es realmente confiable. Todos serían cómplices de cualquier aventura que pudiera significar el fin de la revolución bolivariana. Está muy bien el texto de Néstor Francia, que llega hasta aquí. Pero yo quiero aportar a esta idea, que creo que está muy bien hilvanada, sobre el comportamiento completamente fascista de la oposición venezolana, que es previsible porque ellos son reiterativos, como he dicho, en su actuación, su manera de ver, de asumir y de enfrentar su propia realidad de desmembramiento, de atomización, de contradicciones profundas entre ellos y de falta de respaldo o de apoyo popular. Porque por ninguna vía logran conquistar esa mayoría que dicen que tienen, pero que en realidad no poseen. Porque en ningún escenario, ni el electoral, ni el de las movilizaciones, ni el de las encuestas, en ninguna parte existe un indicio mínimo de esa supuesta mayoría de la derecha, con lo cual queda claro que la mayoría es la mayoría revolucionaria que está trabajando por la construcción del proyecto de soberanía que nos legó el comandante Chávez hoy por hoy en Venezuela y que es lo que asegura que este va a ser el modelo de aquí a por lo menos 100 o 200 años más. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela, la realidad de una oposición necia que se niega de manera recurrente a aceptar esa realidad, que intenta desdibujarla, falseándola, adulterándola mediante la trampa, la demagogia y el engaño, pero que además recurre a la violencia y a la amenaza de que va a incendiar el país si no llega al poder. Aquí nosotros nos corresponde simplemente acotar lo siguiente. ¿Por qué nunca han podido hacerlo? ¿Es que se les está ocurriendo hoy esa mala crianza? No. Si por ello hubiera sido desde los primeros 6 meses del gobierno del comandante Chávez, ellos hubieran actuado y concitado esa mayoría y desde aquel momento mismo haber acabado con la revolución bolivariana. No es porque no lo quisieron. ¿Qué fue el golpe entonces de Estado en 2002? ¿Qué fue el paro petrolero en 2002 y 2003? ¿Qué fueron las guarimbas de 2004 y de 2014? Ha habido una actuación permanente de una gente que ha fracasado en su propuesta. Y es ahí donde yo me quiero centrar. No tenemos que alarmarnos, no tenemos que asustarnos, pero tampoco confiarnos. Lo que ha habido ahí siempre para determinar ese fracaso ha sido la cohesión del pueblo venezolano en función de su proyecto revolucionario, de su legitimidad, de su derecho a la soberanía y de su derecho a que se le respete su voto. Eso es lo que ha habido. Por eso es que ellos no han avanzado, no han podido conquistar el asalto al poder que se han planteado desde el primer día de llegada a la revolución a este país. Entonces, que no nos vengan ahora con cuentos. Al contrario, lo que hay que hacer es terminar de derrotarlos de la manera más aplastante para salir ya de una vez y para siempre de esa perturbación de la democracia que es esa derecha antidemocrática, fascista, violenta, criminal, que desde siempre ha pretendido acabar con el sueño del pueblo venezolano. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense, por ejemplo, lo que nos ha pasado a nosotros como país. Nosotros, como colonia que fuimos del Imperio Español, tenemos una herencia pavorosa, ancestral, de sumisión. Y siempre ha habido gente que, por mucho que hubo proceso independentista y por mucho que avanzamos nosotros como sociedad de manera independiente, de habernos librado del Imperio Español, siguen aferradas a esa idea de la madre patria como concepto. Nos cansamos de oír gente que nos acusaba a nosotros de ineficientes como país, como sociedad, porque no habíamos sabido administrar las bonanzas de no sé cuántos años y no sé qué, y nos ponían como ejemplo la seguridad social española. Nos decían, fíjense en España, allá todo el mundo cobra la pensión, allá es una cosa maravillosa, incluso los que no viven allá, los que están fuera del país cobran regularmente y de manera puntual sus pensiones. Ciertamente, en Venezuela nosotros tuvimos la pérdida de oportunidad más grande que ha podido tener sociedad alguna en el atraco, en el asalto, en descampado que hicieron aquí los gobiernos de la Cuarta República con el seguro social obligatorio. Una de las políticas más avanzadas, hay que reconocerlo, que se creó en el mundo entero para ayudar al trabajador durante su periodo laboral, pues su tiempo de vida laboral, y luego cuando ya está jubilado, después de haber hecho su aporte a la sociedad como fuerza laboral. Es un gran logro que aquí se desperdició desde siempre. Aquí lo asaltaron los adecos y los copellanos. Lo asaltaron así, dicho en términos claros y raspados. Estoy diciéndolo con el término correcto. Asaltaron el seguro social. Y lo asaltaron en condimencia los sectores políticos que estaban en el poder, así como los sectores del gran capital, la empresa privada. Fedecámara es lo que es hoy en día, gracias al robo que le hicieron al trabajador. Al trabajador, al que le descontaban durante décadas su salario para supuestamente aportarlo a la constitución de ese gran organismo que iba a ser como un gran banco pues de seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero nunca lo reportaban, nunca depositaban eso que le descontaban al trabajador. Se lo quitaban al trabajador, pero no lo ingresaban al Estado. Y por eso es que nunca pudimos tener un seguro social eficiente. Hoy en día, a lo largo de todo el periodo revolucionario, cuesta muchísimo levantar ese elefante blanco completamente deprimido, como estaba a lo largo de toda la Cuarta República, como estoy diciendo, por ese latrocinio, por ese asalto en descampado que se le hizo desde los sectores políticos y empresariales a esa posibilidad, a esa oportunidad que tenían los venezolanos ahí. Pero sin embargo, la revolución ha impulsado una política de cobertura social de la pensión de vejez como la hay en Venezuela. En Venezuela no solo que se está asegurando, sino que se está incrementando, y se está incrementando en términos de la inclusión social, es decir, la cantidad de gente que está siendo beneficiada con esa política del Estado venezolano, que es obligatorio, que es constitucional, y que además no solo se le da, sino que se equipara al salario mínimo que está establecido en la ley del trabajo, y eso hace que sea probablemente la seguridad social más alta que haya en el mundo entero. El que se reconozca, el que se incluya a la gente en primer lugar, el que se reconozca ese derecho el que tiene la gente y luego el que se le esté pagando regularmente. Eso es un gran logro de la Revolución Bolivariana, pero que no entra probablemente muchas veces en el debate electoral, sino que está lo del papel toalé y lo de la falta de la harina y todo esto. Pero ¿para qué sirve el papel toalé si usted no tiene qué comer? ¿Para qué sirve? Yo quiero que pensemos en este momento en ese aspecto, y lo quiero poner así de crudo por la noticia tan dolorosa que quiero leer yo aquí. Acaba de decir nada más y nada menos que la ministra de Economía del gobierno español, Fátima Blanes, que no tienen dinero para las pensiones sociales sino por 5 meses, de aquí a diciembre. No les queda después de ahí en adelante más dinero para seguridad social. Dejarán de cobrar la seguridad social los viejitos, los ancianos, las personas de la tercera edad allá en España. Si la situación es crítica en este momento y la mayoría de la población está ahorita buscando su comida en los potes de basura allá en España, imagínense lo que va a hacer a partir de diciembre. Y permítame que yo lea la noticia para que no suene que estoy haciendo una exageración o una lectura indebida del asunto. Dice acá el titular: las pensiones en España se acaban en 5 meses. El prestigioso diario digital El Economista da la noticia de una seguridad social española quebrada. Y lo leo acá. La ministra del gobierno actual en el poder, el Partido Popular, Fátima Ibáñez, lo ha dejado muy claro. La seguridad social está quebrada tras pagar la nómina de agosto, septiembre, octubre y noviembre, y quizás diciembre ya no podrán pagarse las pensiones en España, lo que producirá cantidad de revueltas sociales y que España tenga que pedir un rescate a la Unión Europea para poder hacer frente a la paga de las pensiones. Es posible que ese rescate, y ahí empieza uno a hilar, ¿ustedes recuerdan las carantoñas que empezamos a leer en estos días aquí de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que le dice a España que tiene que recortar salarios y despedir gente? ¿Ustedes lo recuerdan? Eso fue esta misma semana. Se lo acaba de decir también a Puerto Rico. Anda la mujer desatada, desquiciada, para ver cómo resuelve de aquí a diciembre la crisis terrible que se avecina del capitalismo de aquí hasta esa fecha. Y la mujer lo que está pidiendo es: reduzcan nómina urgentemente y recorten salarios. Bueno, aquí empieza a entenderse qué es lo que está sucediendo entonces con España. ¿Cuál es la interacción que hay con España en ese sentido? Es posible que ese rescate venga con una rebaja sustancial del salario de las nóminas de las pensiones, dejando las más bajas como están, pero abaratando las pensiones medias y altas, con lo cual mucha gente optará por abandonar el país. Estamos hablando de España, de donde vienen toda esa cantidad de sinvergüenzas, senadores y expresidentes vagabundos, a tratar de darnos lecciones de democracia a nosotros y de cómo es que debe salirse de esta dictadura que hay en Venezuela, porque aquí los problemas económicos son graves. Pero ¿y ellos allá cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto en España? Para que vengan a darnos clase una gente que tiene en esta situación tan crítica a su propio país. Ellos son los líderes. Ellos son los actuales políticos más los expresidentes que estuvieron gobernando ahí. Y yo voy a leer la nota completa para que nos demos cuenta de la dimensión del problema grave del que estamos hablando. No habrá más remedio que hacerse un plan privado de pensiones. Oigan ustedes por dónde viene. No habrá más remedio que hacerse de un plan privado de pensiones. Y el problema mayor serán las nuevas pensiones que se concedan a aquellos que se acaben de jubilar o prejubilar, ya que serán sensiblemente más bajas que las de los jubilados de generaciones anteriores, dándose en España un agravio comparativo mayor y además produciéndose una mayor pobreza de la población. Ese es el modelo que nos quieren venir a poner a nosotros de referencia, pero oigan lo que están planteando. Están hablando de que van a privatizar. La búsqueda es hacer una presión sobre la sociedad, aterrar a la sociedad española, chantajearla con el dinero de las pensiones, imagínense ustedes, para buscar que la gente respalde la privatización, pero además de privatizarla, abaratarlas. Es decir, que la gente acepte que le rebajen su pensión, quién sabe hasta dónde. Lo que está sucediendo es que están asaltando las arcas españolas, la banca privada, los grandes bancos transnacionales le están diciendo a los bancos españoles: necesitamos que ustedes agarren ese dinero y nos lo traigan. Por eso es que estamos viendo la realidad del mundo, absurda como es, del crecimiento de las fortunas de los pocos millonarios que hay, el 1% de la población del mundo es la que detenta el 90% de la riqueza que hay en el mundo entero. Es por estos mecanismos. A través de esa red financiera, de los bancos y el sistema bancario en general, es que esta gente está absorbiendo la capacidad adquisitiva de la población, no para colocarla en función del desarrollo, del bienestar de los pueblos, sino para enriquecer a los que más dinero tienen. Eso es lo que explica que cada año Bill Gates es cada vez más rico, y el otro viejo sinvergüenza que está ahí, Buffett, y el otro sinvergüenza Carlos Slim. Esos tipos cada vez son más millonarios, es la realidad que tenemos en Venezuela. Aquí tenemos un multimillonario como Lorenzo Mendoza que cada vez es más rico y cada vez chilla más porque dice que cada vez tiene menos dinero. Y ahí tiene esa situación tan terrible con los trabajadores de la Polar, que están asustados, que todos los días no saben cómo hacer para dormir, porque no saben si se van a despertar desempleados, y están en una situación terrible de padecimiento incluso psicológico producto de esa situación de un rico que quiere ser cada vez más rico pero a costa de que sus trabajadores sean cada vez más pobres. Lo que están es por asaltar una vez más las arcas de las pensiones sociales en España, que ya vienen siendo asaltadas desde mucho tiempo atrás. El diario alemán, la revista alemana Der Spiegel, está acusando a Rajoy de saquear el fondo de reserva de las pensiones para evitar el rescate. Están corriendo la arruga, agarrando el dinero de lo que allá en España se conoce como la hucha del dinero de las pensiones. Y les leo la nota que nos trae Der Spiegel, esta vez en la traducción del diario La Vanguardia. Nada menos que un saqueo, dice el semanario alemán Der Spiegel, es considerado el rescate que el gobierno español está llevando a cabo a fin de evitar el rescate del país. En una información del pasado 4 de enero, el medio explicaba a sus lectores que el ejecutivo de Rajoy ha utilizado el fondo de pensiones para evitar el mal mayor. España ha saqueado en silencio la hucha más grande del país, el fondo de reserva de la Seguridad Social, debido a sus dificultades financieras. Eso lo está señalando el diario Der Spiegel, perdón, el semanario Der Spiegel. La revista considera además que el modus operandi de Rajoy ha pasado prácticamente desapercibido para la mayoría de los españoles y del resto de los partidos políticos, o por lo menos la operación de Rajoy ha tenido poca repercusión, habida cuenta de la gravedad. Casi desapercibido por el público, el gobierno ha comprado así sus propios títulos soberanos y utilizó parte del dinero para pagos urgentes e inmediatos, dice el diario. Además, tal y como publica hoy La Vanguardia, al menos 90% de los 65 mil millones activos de los fondos han sido objeto de distribución indebida. Están hablando de 65 mil millones de euros, que es una cosa así como 100 mil millones de dólares. Según Der Spiegel, en noviembre el gobierno retiró 4 mil millones de euros del fondo de reserva para pagar las pensiones y ya era la segunda vez que habían gastado dinero de esa olla. Según afirma la publicación, este gran saqueo no podrá seguir mucho más tiempo, es lo que está diciendo la ministra de Economía, que no hay dinero para pagar después de diciembre, y además ponen en duda que Rajoy no tenga que pedir el rescate en algún momento. Por eso es que está ya la sinvergüenza de Christine Lagarde hablando en el término de regaño, de imponerle a España lo que a ella le venga en gana, porque sabe la situación de apremio y de penuria por la que está atravesando España. En cualquier caso, augura una presión tan grande que podría verse obligado a pedir este año la ayuda financiera al Fondo de Rescate de la Unión Europea. Pero el asunto es mucho más atrás. De acuerdo a otro análisis, desde Zapatero ya vendría dándose ahí un asalto a la bolsa de los jubilados. Y les leo la nota que dice lo siguiente: la Seguridad Social entró en déficit estructural en 2010 y 2011, acumulando un agujero superior a los 7 mil millones. El vigente sistema político de pensiones, asentado sobre el modelo de reparto, en donde los contribuyentes pagan mes a mes las pensiones de los jubilados, se ha demostrado una vez más insostenible, hasta el punto de que fue reformado a mediados de 2011 por última vez, y ahora el gobierno trabaja en una nueva modificación para tratar de garantizar su viabilidad financiera durante los próximos años. Están en una campaña abierta para tratar de privatizar el seguro social en España. Esto hay que leerlo correctamente. Independientemente del fracaso estructural del sistema, la gestión del mismo puede resultar más o menos eficaz. En ese sentido, el anterior gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, socialista ya es un sofisma para decir adeco, fue un mal gestor a la vista de los datos que han desvelado la Intervención General de la Seguridad Social. A pesar de que el PSOE anunció año tras año que la Seguridad Social registraba superávit, el sistema registró siempre un déficit estructural superior a los 7 mil millones de euros en 2010 y 2011, asimismo en 2009 y 2008. El anterior ejecutivo desvió hacia otras partidas excedentes que debían haber sido ingresadas a la busaca de las pensiones, es decir, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. A ello se suma además la utilización del Fondo de Reserva para cubrir las necesidades de financiación del Estado mediante la compra masiva de deuda pública española durante la crisis, incumpliendo con ello el principio de prudencia que debería regir la gestión del fondo. Oigan esto bien. La ministra acusó al Partido Socialista Obrero Español de sacar por la puerta de atrás cerca de 15 mil millones de euros provenientes de cotizaciones sociales para maquillar el resto de la política, lo cual, en su opinión, constituye un escándalo. En ese sentido, el informe de la intervención pone de manifiesto que Zapatero incumplió la obligación de dotar el Fondo de Reserva de los excedentes que generó el sistema contributivo en 2008 y 2009. En concreto, la Seguridad Social registró un superávit de 10.357 y 4.073 millones respectivamente, pero tales cuantías no se ingresaron en la busaca de pensiones, sino que se desviaron para cubrir otras prestaciones públicas relacionadas con la asistencia sanitaria, pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, así como ayudas asistenciales que deberían haber sido sufragadas mediante los presupuestos generales del Estado y no con las cotizaciones de los trabajadores. Ahí lo están oyendo ustedes. Desde mucho antes del gobierno de Rajoy ya esto venía haciendo agua. No hay seguridad social eficiente en España. Desde que Aznar estuvo antes de Zapatero, se entregó esa posibilidad de desarrollo de la seguridad social de los españoles al imperio norteamericano cuando hubo la crisis que George Bush desató con su armamentismo en la economía norteamericana. El pago de más de 700 mil millones de dólares al año en armamento bélico que ha sostenido los Estados Unidos en los últimos 12 o 15 años es lo que está afectando a esta economía española, porque la economía española salió a sufragar el déficit que tenía la economía norteamericana cuando se desató la crisis de las hipotecas. Es desde allá para acá cuando viene toda esta situación penosa, terrible, por la que está atravesando España. De allá, de donde vienen, a tratar de darnos lecciones a nosotros los venezolanos, que estamos incrementando las pensiones anualmente, que hemos logrado seguridad social para casi todos los viejitos, las personas de la tercera edad en nuestro país, y que se le incrementa y se le paga con una tarjeta de débito que la gente tiene hoy en su cartera, incluso después de haber ya cesado su condición laboral. Es la realidad distinta. Es por eso por lo que quiere la derecha acabar con la revolución bolivariana. Bueno, de esta manera me despido de todas y todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama. Porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan. La bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo. Porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura